Y estamos con el psicólogo, psicólogo clínico, psicólogo social, militante, Horacio Tavares. Horacio, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Andrés, buenas tardes, muy bien y bueno, esperando conectarme con tu audiencia de Venado Tuerto, ciudad que he visitado varias veces, también en ocasiones para dictar seminarios, clases, así que tengo, recuerdo muchos amigos y amigas que me han acompañado en esta ocasión. Bueno, pero estamos ahora para conversar contigo y con la gente. Horacio, leí tu libro que bueno, yo fui a la presentación en Buenos Aires, y quiero tomar unas palabras de Luciano Garnero en el prólogo, ajá, donde, sí. Donde se pregunta, y te pregunto a vos, ¿por qué las sustancias se constituyen en esa respuesta monstruosa a las carencias? Bueno, es interesante pregunta, porque frente a la carencia y frente al agujero de no ser, las sustancias obturan transitoriamente, digamos, ese dolor de la ausencia. ¿A través de qué mecanismo? Y a través de que el mecanismo por el cual, digamos, una sustancia química, digamos, se transforma en un elemento que genera un comportamiento maníaco en quien lo consume. Cuando las sustancias, estas sustancias químicas que denominamos droga, no importa el estatuto que tenga, si es legal o ilegal, a estos efectos, que sea legal o ilegal, digamos, el organismo no lo tiene en cuenta. Pero cuando una de estas sustancias químicas ingresa, por la vía que sea, al organismo, va al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo va al sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central activa determinados grupos neurales que liberan esto que se llaman neurotransmisores. Todos liberan dopamina, que es una sustancia que produce efectos en emocionales en la persona como de aplacar el dolor y la angustia, al igual que otras sustancias como la serotonina, digamos. Esa condición de modificar el tono anímico, digamos, hace que estas sustancias sean tan apreciadas por la población, por la gente, en un momento donde el sufrimiento y el dolor se han transformado en la moneda corriente que por el cual muchísimas personas que están en situación de desamparo material y desamparo moral, digamos, se aferran a estas sustancias mágicas. Por cierto que estos efectos, que es el modificar el tono anímico, son utilizados por los grupos de poder. Pero esta es una situación que se conoce desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, es de público conocimiento que la conquista de América tuvo como un bastón esencial el aguardiente por el cual se minaban las resistencias culturales de los pueblos originarios. Tema que después fue utilizado por un genocida como el general Roca en su llamada conquista del desierto, que fue en realidad, esa conquista del desierto es una mentira, porque primero que no era desierto, estaba ocupado por nuestros hermanos, los pueblos originales, y después que fue llevado adelante por un ejército invasor que, por supuesto, desalojó a nuestros hermanos y cedió esas tierras a lo que después dio origen a la oligarquía terrateniente, digamos, los orígenes de esa riqueza de mucha gente que hoy desprecia a nuestros hermanos originales, nacieron de aquel genocidio. Y hoy asistimos a otro genocidio, ¿no? El genocidio de una persona, ¿no es cierto?, que invoca las fuerzas del cielo y que ha gestado políticas de ajuste que deja sin comer, sin cenar a más de 1 millón de pibes, que deja gente en la calle y que particularmente tiene una ferocidad total para con nuestros hermanos los jubilados. Fíjate vos que le ha cortado la posibilidad de tener medicamentos al alcance de la mano en PAMI. O sea que está produciendo, imagínate vos, un amigo jubilado que gana 360 mil pesos, ¿no es cierto? O que gane 500 mil pesos, que tiene que comprar que tiene que comprar medicamentos, que tiene que pagar un alquiler, ¿qué come? Y si, hemos visto en elementos televisivos que la gente dice, compra, tiene que ir a comprar 4 y se lleva 1, pone en peligro la salud. Bueno, es frente a todo esto, las drogas, sustancias químicas, aparecen como la sustancia mágica que calma y que transitoriamente y a un gran costo calma todos estos dolores. Por eso no es casual que en este periodo ha aumentado los consumos de sustancias ilegales, ¿no es cierto?, en los barrios más más atravesados por la miseria y en las poblaciones, incluso poblaciones adultas, que ha aumentado el consumo de alcohol. Esta es la cuestión. No sé si con esto respondemos a tu interrogante. Uh-huh. Hay un gran dolor, hay un gran padecimiento. Esto que vos citás de amputación del futuro. Y es muy, muy, muy esclarecedor cuando hablas del despojo, esta sociedad del despojo que nos deja vulnerable y encima después nos controla con la sustancia, ¿no? Claro, sí. Mira, yo en este libro, vos que lo has leído y has leído, se ve que has abrevado, te has detenido, en este libro yo parto de relatos de la vida cotidiana, trato de reflejar acá situaciones dolorosas, angustiantes, son relatos, son viñetas que muestran el sufrimiento, el dolor, la angustia, particularmente de niños, de jóvenes que están atravesando esto que se llama el desamparo, al cual lo somete esta sociedad canibalista. Por ejemplo, en el primer relato, ahí voy trabajando sobre lo que le pasa al Chicho, lo que le pasó al Chicho Barreto, aplastado en el volcadero del Paraná por un camión que recoge basura. También aparece la imagen de un vecino mío, acá del pibe Máximo Jerez, asesinado por la balacera Narco, y que provocó una pueblada en el barrio Los Punitas, donde habitaba el pibe Máximo Jerez, provocó una pueblada protagonizada por la gente del lugar, cansada, hastiada del apriete del narco, de su relación de convivencia espuria con determinados sectores de la fuerza de seguridad, con jueces corruptos y con políticos venales. Ya tengo que, en este momento, está sometido a juicio un juez federal que mantuvo vínculos ¿no es cierto?, con uno de los capos máximos de la droga de la zona, y que tenía, miramos qué casualidad, el mismo contador que tenía el juez, este el contador que tenía el capo máximo de la zona, y mantuvo frenado durante mucho tiempo situaciones que comprometían a esta banda. Fíjate vos que, a ver, el nivel de corrupción que tenemos en la sociedad, por eso es tan difícil, digamos, resolver este problema. Nos vinieron con el cuento ese, nos armaron la ministra de Seguridad y nuestro gobernador, de que habían resuelto el tema de la violencia narco. Efectivamente, durante un tiempo bajó los asesinatos, que habían llegado a ser casi de 250 asesinatos o crímenes dolosos durante los años 20, 22, 23, 24. ¿Por qué bajaron? Él lo presentaba como un triunfo de su política de seguridad. Bajaron porque hubo acuerdos por abajo de la mesa entre representantes del gobierno y los capos de la droga que en un momento determinado llegaron a la conclusión que era más provechoso para sus negocios mantener con una cierta calma, digamos, los barrios. Ahí estaban particularmente los Monos y este otro Alvarado, bueno, llegaron a un acuerdo. Pero lógicamente no se resolvió el problema de la droga, porque en los barrios siguió llenando igual cantidad o más droga que antes. Eso no se paró. Pero sí hubo un cierto manto de, ya han resuelto los problemas. Pero estos acuerdos, y además la historia, quien vea un poco de lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Ecuador, y lo que pasó en la época de las mafias en Estados Unidos, todavía sigue la época de las mafias en Estados Unidos, ¿no? Nadie se crea que Estados Unidos es el paraíso que nos quieren mostrar de la democracia. Lo que se muestra es que estos acuerdos son frágiles y en cualquier momento saltan. Bueno, ahí apareció la muerte de Pijín Bracamonte, que era uno de los líderes de la barra brava de que dominaba no solamente el Parabarancha en la cancha de Central, sino también muchos negocios con esto. Lo que va a pasar después de esto no se sabe, ¿no? Por eso, digamos, acá hay trabajar para... Por eso no se puede resolver el tema de la droga, por los intereses económicos, políticos y judiciales y todo que está. Para esto hay que animarse. Esto solamente lo puede realizar, digamos, la organización popular, que golpee con fuerza y que saque del camino, digamos, toda esta corruptela que está asfixiando a la sociedad, a nuestra sociedad, en nuestro caso a la sociedad rosarina, pero también a todas las sociedades santafesinas y del país. Hay que eliminar esta corruptela, hay que sacarla de encima, hay que realmente afianzar un movimiento por la verdadera soberanía popular, la soberanía política, económica y social. A eso tenemos, porque si no, estamos lamentablemente, digamos, nosotros, quienes trabajamos en el tema y luchamos permanentemente con políticas en prevención, pero también con atención clínica y terapeuta, estamos sacando, sí, sacamos a pibes de la droga. Cuesta muchísimo, pero por el otro lado nos ingresan en los barrios, cada uno, cada dos pibes que nosotros sacamos, nos ingresan 100 pibes a los consumos. Esa es la situación. No obstante, no bajamos los brazos, No, ¿sabés por qué? Porque a veces un solo pibe que saquemos de la lugar no pesa en el, por decir así, no pesa, digamos, en la proporción, pero sí vale por sí mismo, una vida vale por sí mismo. Pero nosotros no quisiéramos que esté el molinete por el cual nos están ingresando permanentemente más pibes al consumo. ¿Me explico, estimado? Ahí diste dos definiciones clave para mí. Primero, sería bueno que los oyentes escucharan qué entienden ustedes por toda tu experiencia, a qué se le llama prevención, y a esto de la organización y del trabajo comunitario que ustedes hicieron con Vínculos y con Ni Un Pibe Menos por la Droga. Exacto, sí. Y que en este momento intentamos seguir llevándolo adelante en la Cátedra de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que en la Facultad de Medicina de la Universidad del Litoral llevamos adelante con el amigo Juan Manuel Chachociale, ¿no? Efectivamente, nosotros apostamos al trabajo comunitario y apostamos a las estrategias preventivas de tipo comunitario. ¿Qué significa prevención comunitaria? Significa que, el desarrollo de estrategias preventivas se asienta fundamentalmente en el protagonismo de la gente. Es decir, instalarnos en una escuela, en el barrio, en la vecinal, digamos, en el comedor, y promover allí la concientización y el protagonismo, y ir generando este movimiento que en algunos momentos pudimos hacer en Vínculo de formación de madres preventoras y también de adolescentes preventores. Esta es una experiencia que lamentablemente se cortó porque uno de los grandes gobernadores que tuvo esta provincia, el señor Bonfatti, digo grande, va a ver después cómo este muchacho quedó comprometido en varias situaciones que tienen que ver con la deuda. Hace algunos años a mí me citaron de la provincia para que les arme un plan de prevención en las escuelas de Santa Fe. Yo generalmente cuando armo un plan, un proyecto, digamos, lanzo primero a ver una especie de actividad donde yo pruebo los instrumentos. O sea, antes de armarlo masivamente, elijo un sector de la comunidad y ahí trabajo probando los instrumentos y probando las hipótesis con las cuales uno trabaja. Bueno, eso lo hice en Rosario. Tomamos 20 escuelas del corazón de Rosario y ahí trabajamos con los docentes, trabajamos con las madres, trabajamos con los alumnos. Formamos docentes, formamos madres preventoras y formamos adolescentes preventores. Al poco tiempo yo salgo en una audición de televisión de Buenos Aires y hablo de uno de los temas con los cuales vengo trabajando hace bastante tiempo, que es cómo pesan, digamos, las tramas culturales, digamos, en la organización y en la definición de comportamientos propensos al consumo de sustancias. Y doy como ejemplo que los pibes en las escuelas primarias reproducían en los juegos escenas de la tranza, picaban tinza y los vendían. Bueno, cuando lo vi eso, el amigo Bonfatti se enloqueció y me echó sin el menor miramiento. No me dijo. Yo le dije a un muchacho que tenían ahí en el Ministerio de Educación, mirá, me parece que Bonfatti se equivocó. Acá obediencia debida quedó superado hace tiempo, ¿viste? Bueno, pero fíjate vos, como un proyecto importante, no digo que ahí iba a resolver el problema de droga, pero que sí iba a avanzar bastante en la concientización, trabajando con todos los niveles, primario, secundario, terciario, en la provincia. La provincia hay cerca de 4.500 establecimientos educativos, ¿eh? Pensamos llegar a todo con este mensaje y con esta experiencia. Y bueno, Bonfatti se enojó porque le mostré la realidad. Entonces, fíjate vos cómo es la situación, cómo vamos a trabajar con nuestros, con gobernantes que no se bancan ni siquiera mirar de frente a lo que está pasando en la sociedad. Y se enseguida se... debe ser el que se enoja, por eso debe ser porque hay oscuros intereses que lo están presionando, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el problema de alguien que diga, mirá lo que está pasando? Además de lo inventé yo. Yo recorro escuelas y esto es lo que me transmitían los docentes. Yo sé perfectamente lo que está pasando en muchas de las escuelas de Rosario. Sé lo que pasa en los barrios porque lo he caminado, porque lo he recorrido. Así que no me vengan a mí con este tipo de paparruchadas, de cosas, que en definitiva lo que están haciendo esconde las verdaderas causas de lo que está pasando en relación a la droga, y no solamente a la droga, sino en relación al dolor, a la angustia, a lo que la gente siente. Este es una de las cuestiones que tenemos, estimado amigo. Además, Horacio, todo tu recorrido, tu experiencia, en vez de aprovecharla, junto con tus compañeros, con quien sea, lo tiraron por la borda, ¿no? Digamos, es que hay contrasentido. Sí, mira, afortunadamente en este momento, nosotros estamos, te comenté con el doctor Juan Manuel Ciales, que es el titular de psiquiatría de la Facultad de Medicina, estamos llevando adelante una cátedra que es salud mental y consumos problemáticos. Y hemos tenido un gran apoyo por parte del decano actual de la facultad, el doctor Jorge Molina. Tal es así que nos hemos conectado, no solamente hemos empezado a conectar con sectores de grupos importantes de Alcohólicos Anónimos, con los cuales hemos establecido una relación de trabajo conjunto y mutuo que nos enriquece a nosotros, porque nuestros alumnos aprenden a enfoques terapéuticos probados, como son los que llevan adelante Alcohólicos Anónimos, y la gente de Alcohólicos Anónimos también se puede nutrir de algunas cuestiones que podemos transmitir desde la cátedra. O sea, y pretendemos hacer esto con todos los sectores de la sociedad. De hecho, que estamos vinculados con algunas vecinales, estamos vinculados con un grupo de escuela, y de lo que se trata es unir, porque hay mucha gente que en este momento está preocupada, hay madres, hay familias enteras que están preocupadas por lo que están pasando en las tramas sociales, y están buscando caminos para resolver. Por eso nosotros hemos planteado que sería importante que en cada barrio se constituyan movimientos en defensa de la salud, en defensa de la democracia, porque el aumento de los consumos no solo implica aumento de la actividad del narco, y el narco evidentemente sabemos que es un elemento nocivo para la vida democrática del país. Entonces, que se junte la gente, establezca elementos de democracia directa, que es lo que ya planteaba Rousseau en 1700 y pico, y que desde ahí, desde esos lugares, defensa de la salud, defensa de la democracia, se pueda pedir cuentas al comisario de la zona, se pueda pedir cuenta al Consejo Deliberante, etcétera, etcétera, que se transforma en órganos no solamente de control, sino de iniciativas políticas a favor de la gente. Esto es, y fundamentalmente porque nosotros tenemos que en la medida en que la gente se apropie y la gente se haga cargo y la gente, tome en sus manos las estrategia preventiva, me parece que vamos en camino de empezar por lo menos a resolver parte de este problema, ¿eh? Mm-hmm. Horacio, muy, muy, muy rico la parte cuando vos desarrollás, quizás más teórico, la importancia de los abordajes grupales, reivindicando, bueno, Enrique Pinchón Riviera, Blecher, para trabajar, ¿no? Y yo que soy como docente y también facilitador de la convivencia, ¿cuánto es que hay que aprender de eso, no? Sí, totalmente. Mirá, es muy importante lo que vos estás planteando. Ya te digo, yo en este momento vengo avanzando en la investigación y estudio de un tema que a veces ha quedado oculto en las situaciones de salud y particularmente en el tema mío, el tema de los consumos, que es los efectos que tiene el microbioma intestinal en relación con la salud mental y en relación con las situaciones de consumo de sustancias. El microbioma intestinal es, es una estructura compuesta por bacilos, que son fundamentalmente alojados en toda la parte del sistema intestinal y que tienen funciones muy importantes, no solamente en la regulación de estructuras defensivas, sino también en relación con todo el sistema nervioso central. Digamos, tal es así que se lo considera el segundo cerebro. Fíjate vos, pero fíjate vos una cuestión: ¿cómo es alterado ese bioma? ¿Cómo es alterado por varias situaciones? Por un lado, es alterado por las situaciones de estrés, porque toma una parte que es el sistema neuroendocrino y la liberación y la formación de cortisol, que se producen cuando hay alta situación de estrés y que va a alterar, el comportamiento y las instancias cognitivas y mentales de las personas. Entonces, uno empieza a pensar cómo las situaciones de hambre a las cuales está sometido nuestro pueblo, las situaciones de estrés que viven las familias, las situaciones, de dolor y de angustia, cómo están incidiendo en estos sistemas, en este caso el microbioma intestinal, el sistema nervioso central, y están produciendo condiciones para que tengamos una población que yo llamo en situación de alta vulnerabilidad, que es permeable para desencadenar cuadros psicopatológicos que afectan a la salud mental, pero también situaciones mediante las cuales, por esa misma vulnerabilidad, la gente va a consumir sustancias para tapar el dolor y la angustia. Está todo íntimamente vinculado y hay que favorecer estos estudios. A veces necesitamos, fíjate vos qué cosa terrible que cuando estamos avanzando en estas cuestiones directamente, una cuestión totalmente reaccionaria, mezquina de quien tenemos en este momento en la presidencia, se retasean fondos para la investigación científica, para el CONICET, cuando nosotros podríamos ir gestando modelos teóricos y prácticos para avanzar, para resolver la situación de miles y miles de compatriotas que sufren justamente por estas condiciones adversas a las cuales los somete el sistema. O sea que hay muchas cosas para ir avanzando, y esto es lo que nos mantiene vivos. Tenés presente, Andrés, que yo ahora el mes que viene cumplo 89 años, ¿viste? Sí, por eso los dispositivos grupales y comunitarios son fundamentales. Totalmente. Vos sabés que en todas las cosas, las estructuras grupales son, cuando, cuando se gestan condiciones adecuadas, producen, digamos, en los participantes, una de las cosas que producen es justamente liberación de serotonina y de dopamina, es decir, son dopaminérgicos. ¿Qué quiere decir? Que lo hemos visto en los grupos, una persona viene angustiada de la casa por los problemas que tiene, por el consumo, y trabajando en el grupo, en esa reacción especular, en esa situación de contención, de escucha, de comprensión que te da el grupo, la gente va mejorando y sale con otro estado anímico. Y ese estado anímico es el que le permite enfrentar, empezar a enfrentar, a ver la compulsión al consumo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Pero es cierto, hay una cosa que yo te decía, nosotros podemos trabajar con los grupos y trabajamos con grupos, un trabajo arduo, lamentablemente, por esto que yo te decía antes, por cada pibe o piba que sacamos del consumo nos entran por el otro lado, cientos de pibes que están enganchados y están fascinados por la cultura consumista y por lo que la mano invisible del mercado le está proveyendo, ¿viste? Pero bueno, es una lucha y hay que estar. El mensaje que yo le doy a la familia, a los padres, es que por favor no se abandonen, que metan toda su fuerza, que participen, que estén, que luchen, porque siempre es posible, siempre está abierta la posibilidad, ¿no es cierto?, de salir y de resolver. Horacio, también hay un tema muy interesante que vos desarrollás, que es cómo los consumos en la clase obrera, es decir, cómo hay ciertos trabajos que por su pesadez y su estrés llevan al consumo, y que vos lo dividís en los trabajos más manuales, pero también hay gente de pudiente que consume. Totalmente, sí, ¿sabés lo que pasa? Mirá, a ver, esta es una situación que estamos empezando a trabajar y que se nos ha despertado el interés porque particularmente es en los grandes en grandes empresas donde se ha observado la injerencia que tienen determinados grupos, algunos vinculados con barras bravas y barras bravas con determinados sectores de la dirigencia, de algunas dirigencias que no están justamente al servicio de los trabajadores, ¿no es cierto?, que van introduciendo la venta de sustancias en la empresa. A veces el consumo de, por ejemplo, de cocaína es requerido por el laburante porque los ritmos extenuantes que imponen las empresas para aumentar los niveles de plusvalía, de ganancia, son extenuantes, y entonces necesitan alguna sustancia como es la cocaína, que es tiene, entre otras tantas funciones que tiene, es de excitante, que les permite, digamos, al laburante soportar ese ritmo. Y además, algunos sectores de la patronal, y también en convivencia con determinados dirigentes, también, a ver, lo permiten por una razón, porque el consumo de sustancias, particularmente en este caso el cocaína, se transforma en una modalidad de control social. ¿Por qué? Porque la persona que va consumiendo sustancias se vuelve, va rompiendo cada vez los lazos de cooperación y solidaridad con sus compañeros, y se va metiendo en esto que la psicología nos ha enseñado, que se llaman la burbuja narcisista, ¿eh? Entonces, esta persona va rompiendo con las relaciones sociales y encuentra la felicidad, entre comillas, en la relación con una sustancia química, que es la droga. pero paga un alto precio por esto, hasta que en un momento se da cuenta de que él ya no consume más drogas, sino que es consumido por la droga. Pero esto es incentivado, digamos, por algunas dirigencias sindicales y también por las patronales. Mira, nosotros hemos tenido experiencia, por lo menos conocemos, a ver, en un gran establecimiento industrial que está acá nomás a la salida de Rosario, ¿no? En la fábrica automotor, donde sabemos, hemos tenido pacientes, mujeres, ¿no es cierto?, que fueron inducidas, por lo menos necesitaron consumir, por una razón elemental, iban, tenían que laburar 8 horas en forma extenuante y volvían a su casa y tenían que hacer las tareas de la casa. ¿Cómo se mantiene una mujer en esas condiciones? Lo mismo lo he visto, ¿sabe qué? En muchas enfermeras que tienen que generalmente hacen doble turno, que están en alguna institución estatal y después en una privada, y entonces tienen acceso y consumen sustancias. Quiere decir de que el tema del consumo en la clase obrera es un elemento importante, sobre todo teniendo presente la cuestión. Lo que uno sabe es que el eje, el corazón de realmente de la resistencia social está en la clase obrera organizada. Y si vos la desorganizás haciéndole consumir sustancia, ¿no es cierto?, lográs el objetivo de minar la condición, a ver, de rebeldía que tienen frente a la explotación, frente a la miseria. Entonces, bueno, ese es un tema. Y además el tema fundamental es la salud de la gente, estimado. Sí. Bueno. Después te metes también con un tema, y no te quiero quitar más tiempo, que es muy interesante, citando a Galeano, el tema del desamparo, cómo es llenado por sustancia y también por la mercancía, ¿no? Y de cómo los medios ya a los 3 o 4 años van instalando marcas corporativas de empresas y cervezas y fútbol y como negocio, ¿no? Vos tenés mucha razón, estimado. ¿Qué es sino la cultura consumista? El reemplazo en la gente, la colonización de la cabeza de la gente, haciéndole creer de que la felicidad no está en las relaciones sociales con el otro, con su pareja, con amigos, sino en la posibilidad que tenga de incorporar cada vez más mercancías que ni siquiera termina de consumir, porque las mercancías, digamos, tienen un determinado ciclo y la moda los agota y por lo tanto hay que... Entonces, ahí tenés una base, la cultura consumista. Sobre esa cultura consumista se monta la cultura del consumo de las drogas, evidentemente. Están totalmente emparentados. El mercado es el que promueve tanto la venta de mercancías, y entre otras cosas las drogas son mercancías, de un alto nivel de rentabilidad, pero son mercancías, ¿no es cierto? Y tienen los mismos efectos psicológicos de enajenación y de alteración que provocan el consumo de mercancías, ¿no es cierto? El fetichismo de la mercancía, esto que estudió Marx en el capítulo 1 del Capital, ¿eh? Por último, Horacio, bueno, veo que un gusto esta charla. ¿Y qué repercusiones nos podés contar de estos últimos libros? ¿Cómo circulan? ¿Qué opina la gente que lo lee, que te escucha? Yo te puedo decir a los lugares donde llegamos. Vos sabés que un editor independiente tiene muchas dificultades de entrar en el mercado de la venta de libros. no obstante, donde llegamos tenemos muy buena recepción, la gente nos escucha, promovemos el debate, la reflexión, y estamos siendo considerados en determinados círculos como digamos, la palabra de alguien que hace tiempo, me reconocen tiempo, experiencia y reflexión sobre estos temas tan complejos. La última experiencia que hemos tenido, y bueno, esa buena conocer, fue la que tuvimos en la Escuela de Psicología Social de Buenos Aires, que dirige a la Quiroga. Bueno, y ahí hemos podido debatir y intercambiar opiniones a salas llenas con muchas personas especialistas en psicología social y alumnos que cursan la carrera. Y bueno, y ahí me están solicitando libros, ¿viste? Pero te digo que también es un laburo duro. Hay que luchar contra el mercado, contra las limitaciones que nos impone el mercado en esto. Pero está. Y te agradezco a vos porque este espacio que me brinda, digamos, también me permite conectarme con un público y decirle que hay, bueno, no digo mi último libro, el último que salió en ediciones sobre narcos, consumos y violencia, y que está a disposición de la gente que lo quiera adquirir, y yo paso mi correo electrónico, es simple, Horacio Tavares, @yahoo.com.ar. Horacio Tavares, @yahoo.com.ar. Bueno, el que lo quiera adquirir está a disposición, ¿eh? Y por supuesto que agradezco tu amabilidad y realmente la inteligencia por la cual me has guiado en este contacto con tu público. Horacio, gracias por tu tiempo, mi admiración por tu laburo de hace muchísimos años, y te mando un abrazo, y que bueno, cuando festejes lindo tus 89 años que pronto vas a cumplir. Sí, bueno, muchas gracias, un gran abrazo a vos y a tu gente. Chao, chao, hasta luego. Chao, hasta luego.